desmayes, corazón. Aunque sea dura la ocasión, aunque este viaje hoy te sepa soledad, sigue adelante sin parar, pues te queda mucho por andar. Levántate otra vez, deja el lamento para después, seca tus ojos, cobra aliento una vez más, pues aún no has terminado, recién vas a empezar. No desmayes, corazón, que aún no es el final. Cobra aliento y esperanza, pues aún no has terminado. No desmayes, corazón, no desmayes, corazón, que aún no es el final. Perdona la traición, asolado el dolor, que la amargura no llegue hoy a ti y el fracaso no te diga nunca podrás seguir. No desmayes, corazón, que aún no es el final. Cobra aliento y esperanza, pues aún no has terminado. No desmayes, corazón, no desmayes, corazón, que aún no es el final. Corazón, que aún no es el final. Cobra aliento y esperanza, pues aún no has terminado. No desmayes, corazón, no desmayes, corazón, que aún no es el final. Oh no, aún no es el final. Aún no es el final.